triste un momento del día en que pueda apartarme de ti. Ya todo parece distinto cuando no estás junto a mí. Ay, bella melodía, en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Amada mía, estoy. Estrellas contigo a la vida.